Segunda etapa. El problema del pecado. 21 de febrero. Un corazón circuncidado. Es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Romanos 2, 2.9. ¿Un corazón circuncidado? Suena extraño. Una sorprendente combinación de palabras. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? El texto de hoy completa la nueva definición, según Pablo, de lo que significa ser judío, ser parte del pueblo escogido por Dios. Ayer vimos, en Romanos 2:28, que la verdadera religión no es asunto de exterioridades. Hoy encontramos a Pablo aclarando que la religión genuina es asunto del corazón. El concepto de la circuncisión del corazón no es original de Pablo. En el Antiguo Testamento se utiliza a menudo. Moisés, por ejemplo, mientras explicaba en Deuteronomio 30, las condiciones para la restauración y la bendición de su pueblo, utilizó esta misma figura: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, verso 30:6. También en Deuteronomio 10:16, Moisés había apelado a los israelitas, instándolos a circuncidar el prepucio de sus corazones y a no endurecer más su cerviz. Y en Levítico 26:41, les había asegurado que Dios los bendeciría en cuanto humillaran su corazón incircunciso y reconocieran su pecado. Indudablemente, los hombres a quienes Moisés se dirigía habían sido circuncidados físicamente. Tenían, pues, la señal externa del pacto, pero carecían de la experiencia interna de la religión. Utilizando la terminología del Nuevo Testamento, diríamos que no se habían convertido, necesitaban un nuevo corazón y una nueva mente, y tenían que nacer otra vez. Según lo indicara Moisés, esa experiencia de conversión debía ir acompañada de confesión y arrepentimiento, así como del sincero y sentido amor a Dios que constituye el fundamento mismo de la ley divina. Para ser judío, Pablo observa en Romanos 2:29, uno tiene que vivir una experiencia que sobrepase el legalismo de los códigos escritos por Moisés. Mas para ello necesita el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas. Jesús lo expresó de manera algo diferente, cuando habló con Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3:5. La religión siempre ha sido asunto del corazón. Pablo insta a sus oyentes judíos, y también a nosotros, a volver a esa eterna verdad. Él desea que experimentemos lo verdadero, no la imitación barata que parece satisfacer a tantos. George R. Knight, Por la Ruta de Romanos, 2003.